a espacios abiertos infinitos. No pongas freno alguno, es casi un juego. Déjate ir. Hola. ¿Preparados para una nueva aventura? ¡Sí, claro! ¡Sí! Un mundo. Modorro. Evita intensa. You know it's better be untrue. You know the battle be alive. If I was what to say to you, girl, would you get my high? Come on, baby, let night fire. Come on, baby, let night fire. Time to set the night on fire. The time to hear the city is true. No time to wallow in their mind. China working only loose. And the love become a foot and a pie. Come on, baby, let night fire. Come on, baby, let my fire. Try to set the night on fire. Yeah. Oh, oh, yeah. ¿Hay alguien ahí que pueda encargarse de la radio? Es aquí, ¿verdad? Sí. Pues ala, ¡para adentro! Recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escuchas Radio Topo y lo que ahora empieza es tu cita y dosis quincenal con la actualidad musical y demás chorradas de mentes. Comienza un programa más de Mondo Modorro. Yo, check it out. El vicio que arrastra a hombres, mujeres, jóvenes y señoritas. Vicio que como tentáculos estrangula juventud, decencia y vida. Cada dos miércoles a las 10 de la noche o en las remisiones, los martes a la 1 y media de la mañana y los viernes a las 12 de la mañana. Puede que nos estés escuchando a través del 101.8 de la FM en Radio Topo, por streaming o en el podcast de la página web de la emisora radiotopo.org. Quizá nos oigas en las reemisiones de Radio Alto Jalón todos los martes a las 7 de la tarde. O puede que lo hagas desde iVoox, donde puedes suscribirte a nuestra cuenta para que te avise de los nuevos programas. Te puedes poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico mondomodorro@gmail.com o vía Facebook o Instagram. Y por último, escribirnos también puedes al 656-381665 o al apartado de correo 6032 Zaragoza 50.080, que tiene pichonera amplia, como dicen nuestros colegas de Escándalo en las Ondas. Buenas, compañero. ¿Qué tal? Bien, hemos llegado al final. Hemos llegado al final de la temporada. ¡Fin de curso! Además estoy yo en la mesa como si fuera el examen de, bueno, pues para pasar al siguiente año. Y nada, programa número 23 de la segunda temporada, 9 de julio. Al Modorro en la sombra, lo tenemos más en la sombra que nunca. Lo hemos retirado antes de tiempo, que necesitaba vacaciones, entonces a ver qué... Porque ya no hay septiembre, pero si no, este va para septiembre. Hostia, sí. Ha ido justo. Ha ido justo. Andábamos escuchando aquí un fondete que me he bajado de una mezcla de, bueno, pues música flamenca rumba con breaks, así rollo hip hop. Esto viene de Pete LaMotta, DJ del grupo Narco. Yo cuando vi esto me asusté un poco. Pero bueno. Sí, ¿no? Sí, me asusté. Yo también me asustaría. Me asusté, pero bueno, yo este disco lo había escuchado ya y la verdad es que, bueno, está interesante. Y nada, pues es un proyecto de que se llama Rumbers Flamenco Breaks. ¿Qué tenemos para hoy? Pues algunas secciones que nos quedaban capítulos por soltar. De hecho, no vamos a poder terminar temporada con todo lo que teníamos grabado. Bueno, pero ya está, es que no damos más de sí. Secciones que quedan. La segunda parte de Cartas a un joven poeta de la psicolibrería. Eso es. Ahí estaremos un ratillo. Luego, por otro lado, tenemos la presentación del libro de Miguel Ángel Conejos, que tuvo lugar hace dos semanas. El jueves, este jueves no, el anterior. No, este jueves, qué cojones, ¿no? Ese fue. ¿Cuántas cosas han pasado en medio? No, bueno, da igual. Pues, pero cómo tenemos las cabezas, macho. Pues eso, que necesitamos vacaciones. Sí. La presentación del libro Nueve Gatos, que tuvo lugar en La Pantera Rosa. Pues nos acercamos a grabarla y pues os dejaremos como con 8 minutillos de la introducción. Y luego también seguimos coleando con las fiestas de la Magdalena. Como vimos el pregón que se dio en la noche de San Juan, en la hoguera, que este año corría a cargo de la Peña Unión Flamenca y nos pareció bastante interesante, pues también lo vamos a soltar. La Peña Unión Flamenca es un colectivo y espacio del barrio de la Magdalena que este año han vuelto a revivir, han resucitado después de muchísimo tiempo. Que bueno, pues este colectivo empezaría en los 2000, creo. No sé si empezó primero en Arrebato. Luego pasaron a tener una sede propia en la calle Doctor Palomar. Y ahora llevan desde, no sé, principios de año haciendo actividades en un local en la calle Cantini Gamboa. El local es lo que era la antigua asociación Amigos del Arte, que este sitio era bastante curioso porque yo, por lo menos cuando pasaba por allí, fines de semana y festivos sobre todo, pues veías que de ese sitio salía mucha música, mucho ambiente. Y los que entraban y salían solo eran abuelillos. Era como una especie de club social de abuelos que se juntaban allí, entiendo que a bailar. Curioso. Entiendo. Esto es un local que lleva muchísimos años aquí en Zaragoza. ¿Qué pasa? Que con la pandemia no sabemos exactamente qué razones, pero si por defunciones o por la pandemia sí, ¿no? Y no poder juntarse, pues este local tan mítico cayó. Estuvo un tiempo que luego pasó a ser una escuela de luthiers y ahora pues eso, ha vuelto a un poco a sus orígenes, ¿no? A ser un espacio para la cultura, para el arte, donde se hacen desde actuaciones de flamenco a talleres de las distintas modalidades de cosas de flamenco. Uh-huh. A que, yo no sé, pues esta misma semana, por ejemplo, tenían presentaciones de libros. El sábado pasado tocó Juan Pinilla. Pues por la mañana tenía la presentación de un libro, de su último libro, y pues por la tarde a las 7:30 pues una actuación. Y entiendo que también es un local dispuesto, o sea, abierto a que tú tengas una movida en el barrio, un colectivo, lo que sea, y puedas montar ahí un algo para que puedas ir a hablar con ellos y para alquilarlo. Sí, entiendo que sí, que está abierto a actividades del barrio. Bueno, de hecho. Pues eso os contamos sobre la Semana Cultural de la Magdalena. Y esto es pues de lo que más o menos hablarán en el extracto del pregón que os vamos a poner. ¡Fuerza Magdalena! ¡Ciudad hostil! ¡Barrio de la Fresca! ¡Ciudad hostil! ¡Barrio de la Fresca! Muy bien. 37 años de Semana Cultural de la Magdalena. 37 años ya glorioso, desde los años 80, desde aquellas olimpiadas. Hemos sido elegidos contra la Peña Unión Flamenca como pregoneros en esta Semana Cultural. Hemos sido elegidos pregoneros de la Peña Unión Flamenca, como os decía, y estamos pues eso, muy orgullosos y agradecidos. Este año también es el 2006 se cumplen 600 años de la entrada del pueblo gitano en la península ibérica, entraron por Aragón, por eso también homenajeamos al pueblo gitano. Ahora os voy a pasar a lo que es un pilar fundamental de la Peña Flamenca, una gitana del barrio, de raíz, que nos va a hablar un poco y nos va a contar algo de las letras del barrio. Os paso con Úrsula. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero mostrar mi agradecimiento por contar conmigo a la organización de la Semana Cultural de la Peña Flamenca y a Moisés, presidente de la Peña Unión Flamenca, amigo y compañero que siempre ha confiado en mí, dejando que utilice mis herramientas de trabajo sin poner ningún impedimento. Nos conocemos desde 1998, año en el que se inauguró la Peña Unión Flamenca, situada entonces en Doctor Palomar número 30, donde empecé a trabajar como secretaria, atendiendo a todo tipo de público y contribuyendo a construir la historia de lo que sería Peña Flamenca Única en Zaragoza. Dicho esto, quiero hablar sobre mi identidad. Soy mujer gitana, madre de tres hijos, defensora del pueblo gitano, luchadora nata contra las injusticias y sobre todo contra el racismo. No quiero extenderme mucho a pesar de que tengo mil anécdotas y vivencias por contar. La Magdalena, mi barrio, mi gente, mi todo. Os diré que pertenezco a mi barrio desde hace 47 años. Por cada esquina y rincón por el que paso tengo recuerdos, grabados en mi retina para toda la vida. Un barrio de mucha actividad social, muy diverso. Ahí está mi esencia, mis raíces, mis costumbres. Recuerdos de mi niñez a edad muy temprana. Transitar por diferentes calles contando con el espacio seguro de una casa conocida que siempre me esperaba con las puertas abiertas. Como la casa de la tía Paquita, la tía Tina, la tía Micana, entre otras. Ahora eso ya no puede ser, ha cambiado. Son muchos los vecinos los que han tenido que marchar, encontrando grandes dificultades para renovar alquileres o viviendas a precios asequibles. Esas viviendas vacías, abandonadas forzosamente, se han renovado para atraer a otro tipo de población con mayor poder adquisitivo. Por desgracia, se está perdiendo nuestra esencia. También recuerdo mi voluntariado a mitad de los años 90, en las colonias de Busantina, y anteriormente mis paseos rodeada de mis primas por las tardes. No pasaba un día sin comprar chuches en artículos y artículos de broma a nuestra amiga Quiteria Martín, y cómo no, a nuestra casa Paco, terminando nuestro paseo en la Plaza de la Magdalena. Punto de encuentro en los bancos, donde he pasado horas y horas intercambiando conversaciones sin importar la edad ni la cultura, sino el respeto y la unión entre todo el vecindario del barrio. En la actualidad, la plaza ya no es un espacio común. Nos quitaron los bancos con la promesa incumplida de devolverlos a su lugar. No quisiera terminar este pregón sin recordar que la unión hace la fuerza, que el barrio es diverso y plural, con un gran potencial, y que entre todos y todas debemos seguir construyendo para que la historia del barrio no se pierda por otros intereses que no sean los de la convivencia, el respeto mutuo y la participación. Que paséis una buena noche de San Juan. Sastimentalí, el gitano, salud y libertad. Lo que hablamos, 37 años de Semana Cultural, 30 años de Peña Unión Flamenca, somos padres del Arrebato, allí nacimos, y orgullosos de que el proyecto siga adelante y con toda su buena energía. La Peña Unión Flamenca es un proyecto de barrio o proyecto internacional, ya lo sabéis. Igual traemos a los cantadores locales, que de repente aparece una estrella por el firmamento y cae en la peña. Entonces, pues, estamos abiertos a todo el mundo. Somos diversos, somos solidarios con los vulnerables, estamos con Palestina, estamos aquí las banderas palestinas, la Magdalena está con Gaza, no podemos soportar el genocidio que está ocurriendo en Palestina, tenemos que apoyar desde la Magdalena a Gaza y denunciar, como no puede ser de otra manera, el genocidio que está viendo en Gaza y también la complicidad del gobierno español. Todavía con Israel. El 3 de abril, 3,3 millones de euros en armas de comprar el Estado español a Israel. Una vergüenza. Eso no puede ser. Estamos con los sirvientes de Zaragoza también. Aquí terminan de estar. Los sirvientes de Zaragoza. Por ello, los sirvientes de Zaragoza. También por la sede de la paz. También por la sede de Gijón. ¿Entendés? O sea, estamos con todas. En esta nueva etapa que tenemos ahora y que profundizamos de la Feria Flamenca, nuestra acción social va dirigida especialmente a la educación de nuestros jóvenes gitanos, del barrio. El fracaso escolar es tremendo, es absoluto, no puede ser. El abandono es escandaloso. Nos lo recuerdan el trasaño, el informe PISA y los informes de la Fundación Secretariado Gitano. Línea potente de acción, la que llevamos encima con el tema de la educación a los niños. Pasamos a la acción con un proyecto de autogestión, con decenas de socios y personas implicadas y que sin este equipo, el que nos rodea, sería imposible. El flamenco es rabia, es lamento, es quejío, es mestizaje, es alegría de vivir. También es denuncia, grito de libertad. ¡Viva la 37 edición de la Semana Cultural de la Magdalena! ¡Viva la Magdalena! Escuchábamos a los pregoneros, ¿no? En el día 23 de junio, en la hoguera de la Magdalena. ¿A qué pasamos? Qué flamencos estamos hoy, ¿eh? Qué flamencos. Qué pasada. Tengo una pata levantada aquí. Vamos a escuchar un poquito de... Ah, y no ir antes, que se me olvidaba. Queremos lanzar un saludo aquí a nuestro compañero de radio JP, que aparte de ser un maquinote con la... todo el curro que hace con la web y todo eso, nos escucha de camino al curro porque dice que le encaja perfectamente el trayecto con la duración de este programa. Entonces, ante semejante, pues bueno, valentía de escucharnos yendo al curro con las posibles consecuencias que pueda acarrear semejante osadía, pues nada, muchas gracias JP, nos vemos por aquí por la radio y que sigas escuchándonos muchos tiempos. Y vamos con los gatos. Vamos con los gatos. Vamos a escuchar un poquito de la presentación de Miguel Ángel Conejos y su nueva novela, Nueve Gatos. Que, por cierto, yo llevo buen ritmo. Estoy ahí, me queda un tercio del libro. ¿Te enganchado? Sí. Sí. Hay muchas referencias locales que reconoces. Que... Bastantes. Sí. Eso es un punto muy a favor. Guay. A ver si me pongo yo. Hay alguna hay alguna que se me escapa, pero de cerca. Quiero decir, me puedo imaginar lo que es, pero ya veremos cuando termine, si les voy atando. Pues hablando de Nueve Gatos, comentaros que esta misma semana Miguel Ángel va a estar presentando la novela en la Semana Negra de Gijón. El viernes 11 de julio a las 9:30 de la noche... pues está presentándolo esto, en La Revoltosa. Pues mira, el otro día estuvimos aquí en la Pantera Rosa, otro animal más, dentro de todo este de los gatos, no, ovejas negras, la productora, el prólogo por no sé quién, pato, o sea, había como muchos animales. Vamos a escuchar un poquito de lo que nos deparó esa presentación. que grabamos aquí con muy buenas intenciones. Bueno, pues vamos a empezar un poquillo a hablar de Nueve Gatos, ¿no? bueno, primero, muchas gracias por venir. No son las mejores fechas del mundo porque pues hace calor y no estamos en hora de calor todavía. Viene el fin de semana, se supone. Pero bueno, pues habéis atravesado el cemento de la ciudad para venir aquí, así que pues, muchísimas gracias por venir. Y bueno, pues vamos a presentar al protagonista de la tarde, Miguel Ángel Conejos, que bueno, pues hoy presenta su segundo libro, Nueve Gatos, que bueno, a mí cuando me pasó la novela y vi que se llamaba Nueve Gatos, dije, yo soy una loca de los gatos, me encanta. Y dije, guau, qué guay. Bueno, pues cuando la leáis, nos van a gustar tanto los gatos, ya lo digo. Dije, jo, vaya, pero bueno. Sí que os cuento un poco de Miguel Ángel, aunque es muy complicado definirle, vamos a decir. Porque eres un poco mocatriz, ¿sabes? Modelo, cantante y actriz. Haces un poquito de todo, ¿no? Es como... El chico, pues bueno, sí que es de formación, es ilustrador y periodista, pero luego pues ha hecho de todo. Por ejemplo, yo te conocí de periodista, pero también vendiendo tornillos. Y ahora mismo, por ejemplo, eres cocinero rural. O sea, quiero decir, lo que queráis, el chico te lo hace. O sea, eso no hay problema. Y no sé si está bien el timing, pero para mí, cuando dejaste la ciudad, porque te fuiste a Hondués a retirarte y olvidarte de todo este lío de aquí de Zaragoza, es cuando empezaste a escribir sobre la ciudad. O sea, que no te puedes olvidar de la ciudad. No, la verdad que no. O sea, tú te puedes ir de la ciudad, pero la ciudad no se va de ti. Sí, no, la verdad que la ciudad... O sea, Zaragoza para mí es como una especie de amor-odio, ¿no? Continuo, o sea, tengo un especial apego porque creo que fui descubriendo el mapa muy pronto, o sea, a una edad muy temprana, pues con 13, 14 años ibas avanzando en barrios, ¿no? Y yo siempre lo pienso como un videojuego de estos de que de repente entras en otro barrio y se ilumina ese barrio y dices, pues, a ver, ¿cómo es tal? Territorio gris y de repente, ¿no? Primero a lo mejor fue la margen izquierda o las fuentes, ¿no? O los barrios más cercanos al tuyo. Y luego pues se fue ampliando la ciudad y al final pues la terminas descubriendo y es un territorio en el que me siento cómodo, pero sí que tengo una especie de sensación de apego y odio a la vez. Sí, yo creo que sí. No sé si más odio y por eso quieres escribir más sobre la ciudad. No, pero... también, o sea, que este libro y que al salir del barrio estén centrados en Zaragoza, también es porque me siento cómodo, ¿eh? También es un poco miedo. O sea, el miedo a escribir sobre un territorio que no conoces, ya, aunque lo que escribas sea ficción, si no conoces dónde está pasando, tengo miedo a cometer muchos fallos. Claro. O sea, por ejemplo, si alguien me dijera, pues hace poco me preguntaron, ¿el libro este va sobre el pueblo? Y yo, ¿cómo va sobre el pueblo si llevo menos de 4 años viviendo en este pueblo? No tengo ni idea de cómo es este pueblo. O sea, me faltarían un montón de años para entender lo que es este pueblo. Y sin embargo creo que Zaragoza sí que, pues con 40 y tantos años vividos en la ciudad, sabes cómo es. Además, esto que pasa en los pueblos, bueno, yo no lo sé, yo no tengo pueblo, ¿eh? Voy a hablar como lo que tú dices que no hay que hacer, pues lo voy a hacer. Pero esto de los pueblos, de que llevas 40 años viviendo en el pueblo y sigues siendo el de Zaragoza, ¿no? O sigue siendo el que vino de fuera. Lo bueno del pueblo donde yo me he ido es que todos los que vivimos ahí durante todo el año, o casi todos, somos de fuera. Oh, qué bien. Entonces, cuando vienen en agosto los del pueblo, ¿no? Los del pueblo, de forma literal, es como que todos nos miramos como diciendo, bueno, esta gente en noviembre o febrero no los veo por la calle, no sé por qué son del pueblo. Pero sí que es cierto que al final hay una gente que es del pueblo, porque sus raíces están ahí, y tú estás de forastero. Y a mí sí que me genera un poco de miedo el escribir sobre sitios que no controlo. O sea, ya no, me da igual lo que suceda, ¿eh?, en ese sitio, pero si no lo controlo es como que, uff, si una de las cosas de las que tengo que escribir no la controlo, me empiezo ya mal. Me parece muy buena, como, o sea, como planteamiento me parece muy bien, porque a veces hay gente que tiene demasiada autoestima quizás y habla de todo sin saber, y igual, sí, pues sí, hay que decirle, bueno, a ver, Yo no me veo escribiendo una novela en el Londres victoriano, o sea, cuánta investigación tienes que hacer sobre la época, sí. Cuánta investigación tienes que hacer sobre ese plano, cuánta investigación sobre cómo era, yo qué sé, el sistema de vertidos, o sea, es decir, cualquier cosa es nueva, entonces es imposible poner que hacer una novela sobre algo que desconoces, claro, sí. Que es muy íntimo. Sí, yo voy a decir que odio las presentaciones de libros donde se destripa el libro, así que hoy vamos a intentar no destripar el libro, porque hay a veces que te vas de la presentación y dices, bueno, ahora para qué me lo compro si ya me lo han contado entero. Además, odio los spoilers, y entonces esto, vamos a intentar hablar de muchas cosas, pero igual, como si queréis saber qué pasa aquí, es mejor leerlo, porque además es que, como lo cuentas, tan divertido y a la vez tan truculento, o sea, todo a la vez es mejor leerlo. Pero sí que quería preguntarte por qué te obsesiona la ciudad, pero un poco ya lo has contado, sí, un poco porque pues al final es lo que hay, pero porque esta novela, ¿no? Porque esta es un poquito más diferente de la primera, porque la primera es un poco más autoficción. Sí, o sea, esta novela ha pegado muchos... O sea, esta novela, conforme cerré el capítulo al salir del barrio, empecé a apuntar cosas en un lugar, ¿no? Y empecé a ver cine que me interesaba sobre lo que quería escribir, y empecé a leer sobre lo que quería escribir, y eso fue hace 3 años. Entonces, esta novela nace con la idea de hacer un libro de un secuestro, no sé por qué, o sea, una obsesión personal, me interesa este asunto, el tema de los secuestros. Entonces yo empecé ahí, o sea, pues yo qué sé, y por ejemplo uno de los secuestros, que hace poco hablaba con Álvaro, ¿no?, que es como uno de los secuestros que a mí me marcó, era el secuestro de Kini. El secuestro de Kini, pues si alguien no lo sabe, pues era un futbolista muy famoso, entonces estaba en el Barça, lo secuestran y lo tienen aquí en Sementales, en un bajo, ¿no? Unos tipos que para nada eran secuestradores, no eran un perfil de secuestradores, eran dos personas de currelas que no tenían dinero y decidieron secuestrar a Kini, ¿no? Entonces, a mí ese, por ejemplo, era uno de los secuestros que yo tenía como referencia para escribir un libro y decía, es que esto es muy divertido. Bueno, pues ahora paso a muchas anécdotas. Pero bueno, pues con el tiempo se fueron mezclando cosas y se metió por en medio la memoria histórica, se metió por en medio una noticia que leí en un diario de Andalucía sobre una banda que contrataba a la Dirección General de Seguridad del franquismo para dar una banda de delincuentes que contrataban para dar palizas. Y a palizas a sindicalistas, a estudiantes y por ahí. Empecé a tirar de ese hilo y no era una banda. Había muchas bandas y era algo que se generalizó por toda España y que la DGS contrataba a delincuentes para hacer su trabajo sucio. Y a partir de ahí pues se ha ido liando el libro y se ha movido todo el tablero hasta que hemos llegado a 9 gatos. Estamos aquí un poco despistados, cosas del final de la temporada. Ya sabemos que hemos aprobado y nos estamos tomando esta clase un poco, pues eso, fin de curso. Fin de curso, el fin de curso además se nota, ¿no?, el que suben las hormonas y los chavales están locos, pues así estamos nosotros. Estamos pensando ya en la piscina. Estamos pensando en la piscina. Y sí, y nada, escuchábamos a Miguel Ángel Conejos en la presentación de 9 gatos y estábamos pensando ahora qué hacer, si por dónde tiramos, si seguir con noticias de por aquí cerca. Sí, ¿no? Aunque sean titulares por encima. Sí, porque además, sí, todo lo que son las noticias de carácter jocoso y demás lo dejamos a nuestro compa. Estas también tienen su gracia, ¿eh? También son jocosas. Eso te iba a decir, ¿eh? Que esto es una... Podría ser una sección de tontadas y melonadas en Zaragoza. Pero tontadas y caras encima. Melonadas varias. Vais a ver. Los creadores del Ring Deluxe reclaman 10.000 euros al Ayuntamiento de Zaragoza por su cancelación unilateral. Y diréis, ¿qué es esto del Ring de Luz, que ya no nos acordamos? Pues con motivo de la fiesta de la primavera, una cosa que se llamaba Hola Primavera, que ya debía ser la segunda edición, pues yo no me sé, estos eventos que se saca el ayuntamiento de la manga para gastar dinero en tontadas. Este, por ejemplo, de Hola Primavera, pues en vez de hacer esto, yo que me sé, ¿por qué no coges y todos los huecos de árboles que hay por toda la ciudad plantas ahí un árbol? Sería más bonito, ¿no? Para recibir a la primavera que no esto o la mierda de las flores o... Hombre, pues sí, la verdad es que además aquí hay cosas que se hacen dentro de estos... que no será todo, digamos, no será todo tan horrible como esto del ring de luz, que es para verlo, esto es para verlo. Pero luego hay actos por la calle. Yo me acuerdo un año que había pues cosas de algo de circo y demás. Bueno, hay cosas que pueden estar bien, pero luego, en esas cosas que pueden estar bien, que será una parte pequeña del presupuesto, comparado con atrocidades como el ring de luz, que esto era un anillo que iba a rodear el puente de piedra, que para hacerlo estuvieron perforando el puente de piedra, que dices, sí, está esa es una idea estupenda. Además, vamos a joder un... Tiene años. Sí, tiene años, ¿no? Tiene algún año. Pues sí, que la parte de los romanos ya son los cimientos, pero bueno, no deja de ser un monumento igual a intentar cuidar o respetar. No a meter ahí taladros simplemente para poner un anillo durante un fin de semana para que la gente se eche fotos, ¿no? Así es, así es. Con lo cual... Pues como la fecha que estaba prevista, de repente se dieron cuenta de que iba a haber una ráfaga de aire que del cagarse, pues se echaron para atrás. Pero vamos, el taladro ya lo habían hecho. Un taladro también. Y había como imágenes, ¿no? Simulaciones. Bueno, o llegó a estar puesto. Yo he visto simulaciones o imágenes de verdad en las que aparece el anillo así. Ahora, yo creo que sería una simulación. Lo que sí que he visto era la otra movida del señor que estaba apoyándose, ¿no? ¿Te acuerdas de que había un moñaco enorme empujando el puente y otro así? Pues eso no lo recuerdo. ¿Seguro que es esta tontada o no te confundirás con otra tontada? Con otra. No, no digo que sea la misma, pero digo que el puente de piedra está siendo blanco de... Ah, de los caprichos de... Sí. Sí, porque igual con el puente de hierro a lo mejor no tiene tanta gracia. Pues bueno, oye, ese igual lo podía aguantar. Sí, bueno, se aprovechan a echarla, a darle una mano de pintura. Tías. Bueno, pues que el festorro no se hizo y el dúo artístico berlinés responsable de esto, que se llama Plastic Fantastic, pues está reclamando 10.000 pavetas al Ayuntamiento de Zaragoza, que acabaremos pagando tú y yo. Ahí es nada, oye, pues mira. ¿Qué te parece? Pues fantástico, quiero decir. Fantástico como... Plastic Fantastic. Como el colectivo. Esto podría encajar dentro de la sección emprendedores, ¿no? Emprendedores, total, total. Esto ocurrió en el salón de nuestra ciudad, la Plaza del Pilar, aquí en Zaragoza. O sea, además, esto fue el día del concierto del sound de Radio Topo. Eso es, ¿no? El día 21, sábado, simultáneamente ahí en la Plaza del Pilar estaban haciéndonos la competencia Farruquito. Farruquito, no sabemos... ¿Y Junco, no? ¿O eso era otro día? No, Junco fue en el Parque de la Paz. Farruquito, no sabemos si estaría con un vehículo encorriendo a la gente por la plaza, a los que pocos que se atrevieran a ir ahí con toda la solana que pegaba, o exactamente qué es lo que hacía. Pero el caso es que, aprovechando el concierto de Farruquito en la Plaza del Pilar, una gente aprovechó, pues eso, para un emprendimiento. Pues se metieron a robar los chuletones de un restaurante. El local estaba lleno de clientes, de lo que se valieron tres ladrones para saquear la cámara frigorífica. El bailador flamenco Farruquito llenó el pasado sábado de duende y público la Plaza del Pilar. El espectáculo abarrotó también de clientes las terrazas de bares y restaurantes, que seguramente hicieron una de las mejores cajas del mes. Pues eso, hubo gente que aprovechó para saquear la cámara frigorífica de un local y se llevaron los mejores chuletones. Tampoco despreciaron las piezas de entrecot o los solomillos, ¿eh? Hombre, y aquí estás, para llenar los bolsillos pequeñicos, que hay que aprovechar el viaje. Hasta un paquete de salchicha Frankfurt, si te caben. ¡Como la agua! Lo triste de la noticia es que al final acabaron pillando a esta gente que se estaba ahí buscando la vida. Pues eso, revisaron vídeos y con las imágenes hicieron una batida por el centro y acabaron pillándolos. Son los riesgos de la emprendeduría. Al final, bueno, sabes que... algo puede salir mal. Te lo juegas todo. Además, dentro de la noticia había, no sé en qué párrafo está, que se conoce que descubrieron o identificaron a uno de las personas porque llevaba una gorra que era muy característica, muy especial. No sabemos si llevaba... Yo pensaba que sería igual, la gorra de Goofy. Pues está que las orejas te tapan. O sería de las de una hélice, una hélice en la cabecita. Las características físicas y las vestimentas de los investigados coincidían plenamente con las de los varones que aparecían en las grabaciones del restaurante. Parece que uno llevaba puesta una gorra bastante singular. Ahí queda. No se sabe la singularidad en qué consiste, pero lo que es cierto es que no hubo duda. Dijeron, coño, el Goofy. Este es el Goofy. Y ya vamos con la última noticia de esta nuestra ciudad. Y es que el pasado 2 de julio un compañero de Contracorriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras fue citado para declarar por una denuncia que le clavó Santiago Abascal y sus alegres muchachos. Por una tontada que, bueno, en la última 5 marzada, pues... en el puesto de este colectivo ya había una serie de actividades lúdicas, entre ellas una era un puesto de dardos. Había distintas imágenes, pues estaba Trump, Netanyahu, Milei, Abascal. Y bueno, pues Abascal se ha enterado y Abascal ha denunciado. Como decía, no sé si era relativo a alguna petición que hay de apoyo o así, no es delito reírse de los fascistas, ¿no? Es verdad. A ver, encima hay que ser ruin para meterse a denunciar semejante nimiedad. Ya, es que dices, yo me sé, si hubieran hecho el juego de poner la cola al burro, por ejemplo, o... o la diferencia que hubiera sido, si hubieran sido pelotitas con velcro, entonces no, o el dardo ya implica una... No, sí, de verdad. Vamos a ponernos a denunciar todo. Pues al final habrá que tirar dardos, de verdad. Qué triste, de verdad, qué triste. Yo quiero las cañitas. Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky. Pues sí, nos gustan. Sí, sí. 6.000 pesetas de whisky. Pues somos callejeros, somos de Madrid, nos gustan las terrazas, la alegría, la cervecilla, el vino. Si mañana no me pagas... ¿Qué pasa? Pues se acabó de comer aquí. Estuvimos aquí en los tiempos difíciles. Camina ya. ¿Dónde estaban los demás? Venga ya, camine. Venga ya. Y vamos con las efemérides musicales del 9 de julio. El 9 de julio de 2002... Bueno, ya hemos empezado mal. Hemos empezado al revés. Vamos, venga, vamos de atrás adelante. O sea, de más reciente a más antiguo. Venga, pues el 9 de julio de 2002 se lanza el álbum de los Red Hot Chili Peppers llamado By the Way. Understood that Hollywood tells California. de 1965 nace Frank Bello, bajista de Anthrax. What a brother, no, once again, back is the incredible rhyme animal, the uncannibal fiend. Public enemy number one, my bulls say freeze. And I got gum, can I tell him that I really never had a gun? But it's the wax that the Terminator is fun. Yeah, they got me in a cell, cause my records they sell. Cause a brother like me said, well, Farrakhan's a problem, and I think you wanna listen to what he can say to you. What you ought to do is follow for now. Power the people say, make a miracle, keep up the lyrical. Black is back, all in, we're gonna win, check it out. Yeah, y'all, come on. Here we go again. Hurry up. Backwards, a brother is madder than mad at the fact it's corrupt like a senator. Soul on the road, but you treat it like soap on the rope, cause the beats and the lies are so dope. El 9 de julio de 1964 nace la cantante estadounidense de rock Courtney Love. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study. Oh, look at my face. My name is Mighty Beyond. My name is Never Was. My name's forgotten. A ver, hago lo que puedo. 9 de julio de 1946 nace Bon Scott en Kirremuir, Escocia, cantante de los AC/DC. Libre y simple, vivo así. Voy en un viaje sin vuelta atrás. No pido nada, déjenme tomar lo que encuentre al pasar. No hay razones ni rimas. Allá donde estés, desde donde nos escuches, bienvenido, bienvenida a esta tierra de pretensiones fracasadas. Una tardecita más, entre amigos. Hola. Diciendo cosas. Y hoy también ha venido Rebeca. Buenas. No hay dos sin tres, dice. No hay dos sin tres. Bueno, Rebeca va a venir todas las veces que quiera. Siempre que nos traiga lasaña vegana, está invitada. Bueno, voy a continuar con Cartas a un joven poeta, la segunda parte o segunda parte final o lo que dé tiempo, porque bueno, ya visteis que me enfrasqué, casi no dejé hablar a nadie, de nuevo empecé a ir a toda leche. Y como está aquí Rebeca hablando y que hace unos programas nos habló de promesas del tiempo de la promesa, audiencia, prometo venir con temas ligeros y no ir tan rápido. No, hoy igual voy rápido porque hay tema. Pero bueno, venga. Nos quedamos en la soledad, ¿vale? Y era, hablábamos del libro. Del libro Cartas a un joven poeta de Rilke, 1929. Que son unas cartas que se envía entre un poeta consagrado y un aspirante a poeta. Y le habla de la vida, más que de la poesía. Nos quedamos a mitad de la soledad y me gustaría empezar con, bueno, pues la soledad que no cura ninguna moda ni ningún producto del capitalismo. Soledad no es sentirse solo, no es tristeza, no es desinterés por los demás. Soledad no es no amar, soledad no es individualismo. Que el otro día surgió aquí un poco un mini debate que lo corté rápidamente porque no había tiempo. Soledad no es secretismo y soledad no es egoísmo. Una definición de tantas que a mí me gusta. La soledad viene a ser el resultado angustiante entre el ideal y lo percibido de las relaciones sociales. A mí eso me encanta. No, o sea, pues lo que ya lo hablamos en el programa anterior, puedes estar rodeado de gente y sentirse solo. Aquí nos habla de un distanciamiento voluntario, un distanciamiento cuidador. Mucho cuidado con lo que dices, pedazo de melenudo. Porque uno no encaja al 100%. Y un acercamiento hacia uno mismo, a charlar, observarse, eso es, charlar con lo más profundo y genuino, evitando la coerción exterior. Una vez ahí, encontrar paz, encontrar luz, claridad, cero milagros. Cuidado, la soledad no es milagrosa porque nada lo es. Y a lo mejor alguna idea, madurar, florecer en soledad. Dice, que su soledad brille, genere luz, que no la absorba. También hay que tener cuidado con la soledad como arma manipuladora. Esto de dar pena, estar por ahí, porque aquí de nuevo buscas afuera lo mismo. Aprobación, a lo mejor cuidados, casito, cuidado. No es fácil, ¿vale? No es cómoda la soledad, tampoco vamos aquí a vender algo fácil, porque como dijimos en el siguiente programa, nada es para todos en todo momento. Y cuidado porque es adictiva. Una vez que descubres cuán pacífica es, ya no quieres tratar con gente. Cuidado, yo estoy ahí. Que yo no odio a la gente, ¿vale? Pero estoy muy bien. Estoy muy bien. Un poco los No. La soledad no es ser antisocial. Ser solitario no es ser antisocial. No, sí, es verdad. Bueno, igual te cansa a la gente. Sí, bueno, viene justo voy a decir esto un poco, que los introvertidos tenemos o hay una tendencia a una soledad elegida porque necesitas una desconexión para cargar pilas. Son en los que en una fiesta dicen, mira, ya me voy yo a por el hielo que necesito dar una vuelta a la manzana. Y entonces, a lo mejor esta gente introvertida lo tiene más fácil para encontrarla agradable, ¿no? Ese momento interno, esa desconexión. ¿Elementos positivos de la soledad? Bueno, libertad, ¿vale? No hay vínculo, no hay promesa, como ya que está aquí Rebeca. No hay obligación. A mí esto me pasó en el COVID, siendo la movida mundial que fue. De repente era, no tengo que quedar con nadie, amigos, ni padres, ni nada. No eras libre para hacer nada porque no podías salir de casa, pero de repente eras todo tu tiempo para ti, si tenías que trabajar o no, pero... De repente fue como, wow, o sea, qué liberación. ¿Cómo se nota que no tenías niños? Ya, eso también. Yo hablo desde mi atalaya. Bueno, esta libertad te lleva también a estar más tranquilo y a lo mejor a elegir sin presiones externas. Decir, bueno, yo estoy aquí y nadie me coarta. Pero bueno, la libertad siempre conlleva un porcentaje de soledad, ¿vale? Entonces, Ayuso, míratelo. También otro elemento positivo es la creatividad. Sucede una conexión con nosotros mismos, hay un momento de reflexión, nos escuchamos, nos observamos, nos preguntamos qué vida queremos llevar, un proyecto, como este es el caso del libro, y surgen cositas propias, surge el producto del huerto de uno mismo. Viene a decir, si te sientes a gusto en soledad, tienes mucho trabajo hecho. junto con la muerte, es uno de los mayores turrares del ser humano. Es un momento también así como muy del aquí y ahora, ¿no? De una claridad y de liberarse de la prisa del tiempo, la soledad. A ver, dice, no pierda mucho tiempo en explicar a otros su situación. Esa confianza y seguridad les va a dar miedo. No comprenden, pero les fascina, porque es distinto. Esto es así. Cuando eres un poco diferente, pues suele pasar más en los trabajos, ¿no? O creas curiosidad, ¿no? O, ¿y este por qué está tan tranquilo? ¿Por qué está tan bien con esto que yo no considero que está bien? ¿Por qué no ve la tele? ¿Qué coño le pasa? Les fascina. Pues bueno, tú no expliques a la gente por qué no ves La Isla de los Famosos o por qué no tienes tele. Ámalos como son, viendo La Isla de los Famosos. Es como... Y apueste por lo distinto. Por ejemplo, pues estas extintas tribus urbanas, ¿no? Que a nosotras nos dio una identidad en su día cuando la necesitábamos. O, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, de dejar de beber alcohol frente al asombro de tus amigos. Pues como, oye, mira, voy a probar esto, me sienta bien. Y a lo mejor tus amigos, pero bueno, ¿pero cómo vas a hacer esto? O incluso no comulgar con todas las ideas del grupo al que perteneces. Que hasta ahora estamos en una epidemia de esto, que no se puede disentir en nada porque enseguida, me da igual de lo que hablemos, enseguida ya es blanco o negro. Estamos en una época, es así. Apueste por ser el raro. No tema no encajar, pero con armonía, ¿vale? Esto es lo, ahora voy a retomar aquello que decía Rebeca, la soledad, el individualismo. No, aquí Rilke te dice armonía. Con algún porcentaje de amor, este es mío, con compasión, comprensión, indulgencia, separado pero al alcance, separado pero no ausente, siempre con un ojo puesto en los demás. La soledad no es un castigo de tu ausencia a los otros, ¿vale? Esto es importante, lo que hemos dicho. Ser un solitario no es ser antisocial, que puedes tener puntos antisociales o cosas que no te gusten de la sociedad. Pero la soledad no es yo ahora me voy y que le den a todos y... No, no es un castigo a los demás. Y sobre todo, debe llegar a ser agradable, que no perpetua y no debe generar tristeza ni dolor. Entonces tiene que ser elegida. Sí, bueno, a ver, de repente te viene y tienes que hacer las paces con ella. Tú no vas a decir, bueno, voy a tener soledad. Y te tiene que pillar en un... O sea, esto... Nunca te pilla bien. Claro, muchas veces bajo la premisa de que eres autosuficiente o estás, digamos, en un estado de armonía contigo mismo, porque muchas veces lo que hablamos antes de la creatividad, de ese tipo de cosas que pueden surgir de cuando tú has aceptado la soledad, muchas veces es porque tú estás bien, no necesitas a otra gente para estar bien. Eso es. Pero dices, de repente te viene y haces las paces con ella, bueno, o no, o de repente la eliges. Bueno, también, sí. Pero claro, yo aquí el libro creo que entiendo que es esta soledad sobrevenida que te abruma. Una vez que ya la has elegido, que la conoces, que no te asusta, pues sí, puedes elegir, sí, no, soledad. Sino aquí viene a decir, joder, cuidado con... no es para tanto y hay que enfrentarse. Y la autosuficiencia, sí, y está muy bien la autosuficiencia y la identidad, porque la identidad ahora es el no va más... Pero somos comunidad. Está muy bien la autosuficiencia, está muy bien la identidad, pero al final somos comunidad. No existe el individuo sin el otro. Exacto. Es que la autosuficiencia, desde mi punto de vista, es utópica. Sí, es imposible. Es imposible. Ya ahora no podemos vivir sin wifi. No, hombre. Tanto, por ejemplo, ¿sabes? O sin cerveza. ¿Quién me la va a fabricar? Exacto. Si vivo yo solo en el... Sí, que yo hago cerveza, venga, vale. Bueno, esto me lleva a, por ejemplo, al Valle de los Avasallados de Jean Ducharme, en la que se inspiró Leolo, no sé si habéis visto la película, a mí me gustó muchísimo. Sí. O incluso KCO tiene una frase que Bernice, una niña de 9 años, nos dice: solo encuentro momentos verdaderamente felices en mi soledad. Mi soledad es mi palacio. Allí tengo mi cama, mi silla, mi viento y mi sol. Cuando estoy sentada fuera de mi soledad, estoy sentada en el exilio. Estoy sentada en un país engañoso. También me hace recordar a la fortaleza de la soledad de Superman, que es donde vive. Así es como llamo yo mi casa, más por la casa que por el inquilino. Bueno, saltemos a la soledad. También habla del amor de los jóvenes arrojándose unos hacia los otros y tal, en una carta de 1904, con un discurso muy, podría ser totalmente actual, pero ese tema, como no me interesa, para otro día. Una frase acá. Ahora empezamos ahí un poco con el miedo, ¿vale? Con lo inexplicable. El miedo a lo inexplicable no solo ha hecho más pobre la existencia del individuo, sino que también las relaciones de persona a persona están limitadas por él. Bueno, tenemos ese miedo a la incertidumbre, a lo que no conocemos. A mí, por ejemplo, como ejemplo tonto, me pasa que tengo un problema con las caras y a veces no me acuerdo, no reconozco, y por miedo a equivocarme, pues no saludo, por miedo a hacerse ridículo, por miedo a esto extraño, esto incómodo, y yo qué sé, lo mismo me pierdo una tarde memorable donde acabo en el bingo con 6.000 euros en el bolsillo, pues me lo pierdo por ese miedo. Bueno, otra cosa, otra frase acá que dice, no sé si me he confundido de hoja, pero bueno, como le dan vueltas a lo mismo todo el rato, no, creo que no. No solo es la pereza lo que hace que las relaciones humanas sean tan monótonas y se repitan sin renovarse de caso en caso. Es el miedo a una nueva experiencia no previsible a cuya altura no cree haber crecido. Creo que es una frase demoledora que constantemente, por miedo a lo diferente, a lo desconocido, nos enfrascamos siempre en lo mismo y esto pues pasa en las relaciones. Es la incertidumbre, yo creo que... La causa de la mayor parte de los miedos. Sí, queremos predecir todo. Ese miedo así de... Pues bueno, este es el típico ejemplo de la mujer maltratada, pues que siempre elige a una pareja que vaya, por Dios, siempre es maltratador. Porque lo conocido te da seguridad, aunque sea una gran mierda. Porque a lo mejor, por desgracia, a lo largo de tu vida no has conocido la felicidad o la alegría. Vamos a quitar la palabra felicidad, que también apesta un poco. No has conocido la alegría y te encuentras raro dentro de esa alegría. Pues a veces repetimos lo mismo, aunque sea una mierda, que esto nos retrotrae como al logaritmo, como a Zygmunt Bauman, como a veces te da más de lo mismo, cerrando puertas a lo nuevo. Bueno, solo quien esté hecho a todo, quien no excluya nada, vivirá como algo vivo la relación con otro. Bueno. La mayoría conoce solo un rincón de su espacio, así tienen cierta seguridad. Y sin embargo, es más humana esa peligrosa inseguridad que empuja a los prisioneros a palpar la forma de su cárcel para no ser extraños al terror de su estancia. Pero nosotros no somos prisioneros. No hay nada que nos deba dar miedo ni atormentarnos. No tenemos razón para desconfiar de nuestro mundo, de nuestras movidas, de nosotros mismos, pues no está en contra de nosotros. Si tiene espantos, son... sus espantos. Si tenemos abismos, nos pertenecen. Si hay peligros, debemos intentar amarlos. Pues bueno, repetimos que hay que afrontar la vida entera como venga y no hay que salir corriendo ante pues, lo que pues, hemos dicho ahora, soledad, hemos dicho lo desconocido, la incertidumbre, la duda, ¿no? Pues todo esto, pues bueno, se viene a agrupar en el concepto crisis, ¿no? Creo que no dice la palabra crisis Rilke. Sí. Sí que la dice. Por cierto, el libro no lo he traído. No puedo ver. O sea, me acabo de acordar de la palabra crisis. No lo he traído porque se lo he dejado a un amigo. Fíjate si es tan importante. Te prometió devolvértelo. Sí, de hecho, prometió devolvérmelo para este programa y aquí estamos sin el libro. Pero bueno. Bueno, crisis. Crisis. Rilke entiende la crisis como progreso, como tránsito. Luego dice, por ejemplo, la enfermedad es el medio con el que el organismo se libera de lo extraño y se fortalece y fortalece el proceso. Esto es de Jung, ¿vale? Entonces, repito, no se trata de abrazar el lodo y buscar lo difícil, sino ser paciente y observar con curiosidad qué trae esa crisis, esa mala época, sabiendo que la tristeza es un ave migratoria. Hay una frase que me gusta que dice, a veces solo queda esperar. Efectivamente, yo pienso que todo lo malo siempre tiene un fin. También lo bueno. Claro, pero bueno. Pero esa ansiedad... Hay que ser consciente de que cuando estás en un momento muy, muy alto, no es para siempre. Uh-huh. Y no pasa nada. Tiene que acabar porque tampoco podemos vivir espíricos todo el día. No es como el capitalismo y su afán interminable de crecimiento. Siempre, no podemos siempre seguir. Mejor, siempre mejor, y, siempre y, mejor. Y cuando estamos en el foso, tampoco es para siempre. Siempre vamos a subir. Más difícil verlo. Pero es así. A veces es muy difícil. A veces es muy difícil verlo, sí. Sí, al final esto es como budismo, estoicismo. Es decir, si es que todo, al final todo es actitud y sensación y emoción. Y es que va a pasar. Pero bueno, es que vivimos aquí inmersos también en un ajetreo tan descomunal que es difícil y estamos adictos a la dopamina del chute de estar bien, ¿no? Entonces, bueno, vine un poco con esto, que es decir, esto es mío, ¿vale? Cuidado con los mensajes de mantenerse siempre en lo difícil, el estoicismo, por ejemplo, o parte del estoicismo, esto de salir de la zona de confort, las duchas heladas a las 5 de la mañana, o comerse una rana lo primero del día. Porque aquí, de nuevo, tenemos la sombra del catolicismo y del capitalismo, que es muy alargada. Es como, no, tú mantente así jodido, que ya verás luego al final que bien todo. O sí, no, tú sé un guerrero y busca siempre lo difícil. Bueno, a ver, las crisis, los eventos negativos vienen, pero tampoco vamos a perseguirlas, ¿no? A ver, mejor que vengan que buscarlas. En el arte de la guerra lo que se nos dice es que lo más inteligente ante la guerra es huir. Evitarla, claro. Con lo cual... El guerrero que huye... Esa es la primera regla que pone. El guerrero que huye puede volver a luchar. Efectivamente, o el que negocia para evitar la situación violenta. Eso es. Como ahora, bueno, es que ya si nos ponemos a hablar de Trump y de Ucrania, ya se nos va un poco la valla. Está la cosa. Bueno, a ver, chicos y chicas, crisis como tránsito, ¿vale? Algo nuevo, difícil y no saltársela a cualquier precio. Tampoco como forma de vida, ¿vale? Esto, debo señalar yo aquí una cosa. Y no ser Mr. Wonderful tampoco. Que el libro se escribió en 1929, el año del catacrack. No, se escribe en 1903-4. Las cartas se publican en el 29. Ah, se publican en el 29, vale, cierto. Las cartas son de antes, sí. Pues entonces, no hay que darse martillazos en los dedos para tener las manos fuertes, ¿vale? Y luego hay situaciones, o sea, pues enfermo terminal joven o grandes pérdidas, pues no les vayas con frases de mierda porque a veces simplemente pues no hay consuelo y a lo mejor no hay ni aprendizaje. Luego, en la penúltima carta de Rilke, esta me hace un poco gracia porque ya duda de que sus cartas puedan serle de ayuda a Capus. Me hace gracia, es como, bueno, al final tampoco voy a gastar en tu casa. Es como dice mi profesor de yoga, no os creáis nada de lo que digo. Al final solo tengo 6 años más que tú y claro, unas cuantas poesías más. Por eso es como decir, aquí estamos hablando de la soledad, pero cada uno, pues yo qué sé, que tenga su enseñanza, ¿no? Dice, de las cartas, dice, tómelas tranquilamente y sean agradecerlas mucho y dejemos aguardar lo que tenga que pasar. Pues bueno, ahí está. Luego, en la última carta, vuelve a la duda, que es un poco con la que empezó, pues el que duda de sus versos. Y hay una definición de duda que dice, la duda como la incapacidad para poner de acuerdo la vida exterior y con la interior. A mí esta frase me gusta. Y ahora viene con una frase así también buena, creo que igual es más aplicable para los creativos o artísticos. Así que, escuchantes artísticos, vamos allá. Su duda puede llegar a ser una buena cualidad si usted la educa. Debe llegar a ser sabia, crítica. Pregúntale por qué algo es feo. Exíjale pruebas, argumentos y llegará el día en que, de ser destructora, su duda pasará a convertirse en su mejor trabajadora, su aliada. Bueno, pues esto ha sido el libro. Entonces ahora vamos a hacer una... Bueno, ¿queréis comentar algo? Porque si no yo... Bueno, voy a recapitular que seguro que entramos a debate. Bueno, ya empezó la música. Bueno, recapitulemos. No, me he equivocado. ¿Podemos quitar música? Sí. Porque era en el epílogo. Recapitulemos. No se trata de ser un cenizo, aguafiestas y tristón. ¿Entendido? Correcto. Venga. Y no es ese rollo de la crisis en sánscrito significa oportunidad. No, ¿vale? ¿Tacitas de Mr. Wonderful? No. No queremos lanzar un mensaje positivista infantil e imbécil. Como, ¡ay, qué bien! Con mi enfermedad degenerativa, a ver qué aprendo. No. Padecer una enfermedad es una mierda, los eventos negativos son una mierda, ser pobre es una mierda, las pérdidas de seres queridos son una mierda, tener un problema de adicción es una mierda y estar triste es una mierda. Pero hay que entender todo como parte de la vida. No hay que evitar lo incómodo a cualquier precio porque siempre vuelve. Esto me retrotrae a algo de la tristeza, que o se me ha olvidado un folio o me lo he saltado totalmente, chaval. Me he saltado lo de la tristeza. Sí. Bueno, pues... Habrá que hacer un tercer programa, pues. Tendréis que leeros el libro, ¿no? Ostras, ¿dónde está lo de la tristeza, chaval? Sí. Totalmente, me lo he saltado, ¿eh? Bueno, a ver, al final dice la tristeza es un tránsito y sí que dice, son peligrosas las tristezas, aquellas que echamos atrás y vuelven a salir más temibles después y que son como vida no vivida, ¿no? Vida desperdiciada y perdida. Bueno, pues habla un poco de, bueno, ser valiente con lo extraño. Y sí, pues me he saltado un cara solo, un libro. ¿Puedo decir una cosa? Por supuesto. Hay un cómic que se llama Monstruosamente, que es además de un autor de aquí de Zaragoza, si no recuerdo mal, lo que es que vive en Barcelona, y en el cual habla mucho de esto de la soledad y de los miedos. Monstruosamente. Está bastante chulo. Que muestra sus miedos. Lo recomendamos. Son un monstruo diferente. No lo conozco. Vale, bueno, eso. Enfrentarse con el menor miedo posible y algo de curiosidad a esos momenticos malos. Cultivar las relaciones sociales. Pero hay una parcela última, propia, donde solo cuentas tú. Esos momentos jodidos propician un nuevo conocimiento propia, otra cara del prisma que somos. Y una cara desconocida y una parte nuestra que desconocíamos. Y sobre todo, le da una actualización a nuestra escala de valores. Venga, ya nos despedimos, vamos con el epílogo. Y bueno, eso, también no tener miedo a no encajar, paciencia y confianza. El epílogo es más o menos que, bueno, Capus termina la carrera militar, sirvió durante 15 años, siguió escribiendo poemas, novelas, obra de teatro, trabajó como periodista, pero él y su arte han sido olvidados totalmente por la historia, como probablemente lo sea este programa. ¿Alguien sabe a cuántos tontos tocamos por persona y por día? A ver si voy a estar yo atendiendo a los vuestros. Venga, muchachos, marchando una contra la depre. Y empezamos con la agenda para estas semanas. Bueno, es que como va a ser el último programa del verano, pues lo que nos hemos ido encontrando aquí os lo soltamos. El viernes 11 de julio en la sala Credence tenemos por un lado a Manticaos y por otro a los salmonetes enfadados. Vamos a escuchar estos últimos. Seguimos con la agenda veraniega. No vamos a meter aquí ni Pirineo Sur ni hostias, ¿eh? No. La verdad, es que de hecho no sé qué el. Hombre. Que... No necesitan nada esa no. gente. Ah, bueno, los Tigres del Norte tocaban este año. Tigres del Norte, pues eso te lo puedes pasar bien, pero. Sí, sí. Sí, ese festival ha cambiado un poquito. Ha cambiado una miqueta. ¿A qué pasamos, pues? Pues seguimos con nuestras pequeñas salas, que es donde realmente más disfrutamos los conciertos, no espacios tan grandes y tanta parafernalia, que luego ¿para qué? Si no suena una mierda. La fatiga, luego ir a mear, a pedir... Pues, exactamente. Terrorífico. Mejor los sitios pequeños. Como la Lata de Bombillas, que el sábado 12 de julio tendrá el Fiestomp 150. Y en este Fiestomp estarán tocando... Por un lado, Wabi Gravis y por otro, Solomillo Wellington. Que el nombre me ha encantado, me ha ganado el corazón. Pues entre los salmonetes enfadados, Solomillo Wellington, hay buenos contendientes a nombre de la semana. Eso, estarán tocando estas dos bandas y luego pues habrá una serie de DJs amenizando el pre y el post concierto. Y vamos a escuchar a los Solomillos. Demasiado poco veo para todo lo que me pasa. He dejado el trabajo. desde aquí nuestro apoyo a esa máxima que dice: demasiado poco bebo para lo que me pasa. A todo lo que me pasa. A todo lo que me pasa. Oye, se han descargado en minuto 27 segundos una pedazo de canción. Y nos han conquistado el corazón con, pues eso, con el lema. Vamos a seguir, vamos a seguir. Continuamos en la lata de bombillas, pero ya pasamos al viernes 18 de julio y nos vamos con unos japoneses que se llaman Mad 3 y que están muy, muy bien. Otro concierto más, esta vez en la sala Creedence para el 30 de julio. Van a estar tocando The Darts, una banda compuesta solo por chicas que vamos a pasar a escuchar a continuación. Thank you. Y ahora vamos a anunciar un concierto de estos que he visto el cartel, no me acuerdo, no sé dónde localizarlo ahora. Bueno, una mierda de promoción vamos a hacer. Esto es una verdadera variar. Verdadera agenda, ¿eh? Es un concierto que sabemos que va a ser en el mes de agosto. Te vamos a decir el pueblo más o menos. Agosto. Mediados de agosto. Que tú sepas. ¿Sabe? Ah, bueno, creemos que es mediados de agosto. Ver, estamos afinando. El pueblo es Ruesta. Un pueblo de Huesca que gestiona el sindicato libertario CGT. Y que por esas fechas me parece que es que hacen como unos encuentros con los antiguos habitantes del pueblo, pues eso, que hacen unas comidas y un concierto y demás. Y nos han dicho que tocan Potato. Hostias, pues es que, joder, Potato todo el rato, ya lo decían ellos mismos. sea... mucho punky, sacamos nuestras pipas y fue un punky reggae party. Y ya vamos con el último concierto que os vamos a anunciar. Será el 29 de agosto en la sala Creedence. Por un lado, The Tensions, formados en 2002 en Francia, un trío de punk rock enérgico y variado que se nutre de la autenticidad de los años 70 hasta los ardientes años 90, combinando punk, garaje, power pop y demás. Y por otro, estarán los Beach Monsters. Groom Lake, 1962, inspirado por el éxito de Dick Dale, rey de la música surf, el gobierno decide realizar experimentos secretos con el objetivo de crear criaturas extraordinarias. Pero el proceso sale mal cuando los científicos intentan conectar los cerebros de tres de ellos directamente a la reverberación de un amplificador Fender. Cuenta la leyenda que las tres criaturas encontraron refugio en un famoso lago negro. Los ancianos saben que es mejor no acercarse a sus costas después del anochecer o correr el riesgo de convertirse en comida para quienes los nativos llaman Beach Monsters. We'll be right back. gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. ¡Prepárate! ¡Va a estallar el obús! ¡Prepárate! ¡Va a estallar el Esto está un borracho echándose la última en el bar a las tantas de la madrugada y llega el camarero y le dice: ahora Mariano, tira para casa ya que ya es tarde. Y dice: pero no se te ocurra irte por el atajo del cementerio, que me han dicho que hay un vampiro mariquita. Y dice Mariano: vas a contar a mis películas de miedo, tira. Llega Mariano, se vuelve para casa y se va por el atajo del cementerio. En estas que va por ahí atravesando las tumbas, y salta un vampiro. Ven aquí que te voy a chupar la sangre. Y salta Mariano: tú lo que me vas a chupar es la polla. Y dice el vampiro: bueno, pero rapidito que ya está amaneciendo. Esta peña quiere que paremos. Oye, ¿lo paramos ya? Pues no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Que seguimos en esta aventura más fuerte que nunca. ¡Gracias, flamenco! Hasta aquí el último capítulo de la segunda temporada de Mondo Modorro. Venga, ya hemos terminado el curso. ¡Vacaciones! ¡Venga! ¡A tirar la mochila! ¡A quemar los apuntes! Pues nada, eso. Un placer. Mucho, muy bien esta temporada. Iba a decir, mucho mejor que la primera. No me acuerdo de la primera. Ya. Habrá que darle una escucha. La primera también, como empezamos a mitad, se nos hizo más llevadero. Sí, sí. Hostia, es que 23... Es que 23 pesa. Días aquí dando la turra y luego, pensando con qué entretenemos a esta gente. Y luego que este es nuestro trabajo principal, pero luego tenemos también otros trabajos para complementar un poco el salario. Así que, pues bueno, nada. Decir que podéis contactar con nosotros en mondomodorro@gmail.com. Sí, por favor, que eso, que ya lo siguiente empezamos temporada. Necesitamos ideas para contenidos. Todo lo que nos mandéis será bien recibido. Colaboraciones, música, felicitaciones a tus primos de tu cumpleaños, a cualquier sugerencias cosa. De queremos un especial de Enrique y Ana. Eso es. Pues así. Ya veremos quién lo hace. Nosotros no. Eso es. Venga, hasta luego. Adiós.